la temporada y va a haber actividades y la necesidad de hacer actividades. Y algunas personas tienen proyectos para la temporada. ¿Querés poner en marcha tu emprendimiento para el verano? ¿Querés mejorar tu propuesta, reformularla? Seminario de Diseño y Gestión de Proyectos a cargo de la gestora cultural Mónica Laurito y la arquitecta Caro Dardi será el próximo sábado 4 de diciembre en la estación del ferrocarril de Huerta Grande, un seminario de diseño y gestión de proyectos. Este curso que estará destinado a la comunidad en general y en particular a quienes quieran darle vida a sus ideas, brindándoles herramientas teóricas y prácticas. Estamos para conversar con Mónica Laurita, uno de los impulsoras de este seminario de diseño y gestión de proyectos. Mónica, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juan, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, gracias a ustedes por traer esta clase de iniciativas acá a la localidad, a Huerta Grande y a Punilla. Contanos un poquito a dónde se enfoca, algo que más o menos se entiende, pero para que podamos hacernos una idea de lo que se va a estar viviendo este sábado acá en Huerta Grande. Perfecto, perfecto. Mira, la verdad es que este curso nace de la unión tanto de la visión de Caro Dardi, que es arquitecto urbanista, y de la mía como gestora cultural, ¿verdad? Entonces, entre las dos identificamos que realmente las personas deberían poder empezar a pensar en realizar sus propios proyectos, ¿verdad? Como en realidad el curso apunta a formar individuos autogestivos, y también para los que tengan algún sentido comunitario, ¿verdad? Puede ser un proyecto para tu barrio, para tu ciudad, y darte las herramientas, es la intención de este curso, para saber ante quién presentarlo, las herramientas para comunicarlo, los recursos que hay que tener en cuenta financieros. En realidad hay toda una parte teórica en cuanto a técnica proyectual que le sirve tanto, a ver, esto lo quiero aclarar porque como dice bien la presentación que vos hiciste, tanto como para la persona que quiera emprender algo individualmente, o para alguna persona que, como bien decía yo antes, esté desarrollando un proyecto de carácter comunitario, quizás dentro de una ONG, una asociación vecinal. Creo que saber cómo proyectar ordenadamente, definir los objetivos, a quién va dirigido el proyecto, realmente tendríamos que entender a los proyectos, que es lo que proponemos, como un instrumento al servicio de las políticas culturales y sociales, ¿verdad? Claro. Esto es el objetivo también de la convocatoria. Claro, porque muchas veces ocurre que alguien puede tener una idea brillante, pero bueno, llevarla a cabo es otra cosa. Sí, en realidad necesitamos justamente poder desarrollar esta estructuración para poder tener contenidos sólidos que justifiquen y también expliquen el sentido de la propuesta realizada. Creo que con la técnica proyectual es una gran forma de ordenar nuestras ideas, basado también en el estudio del territorio donde queremos desarrollarlo, ¿verdad? Es muy importante la evaluación del lugar en donde estamos queriendo emprender, ¿no? Identificar cómo es, si es un lugar turístico, cuál es su población, digamos, ¿no? Poder identificar realmente el destinatario a quien va dirigido lo que queremos emprender o lo que queremos proyectar a nivel social o comunitario o personal. Y el mundo laboral ha cambiado mucho en los últimos años y se ve este afloramiento de estas nuevas ideas de autogestión, de tener iniciativas propias, de ser tu propia patrona de alguna manera, tener tu propia iniciativa para llevar adelante las ideas, porque ya no hay un mercado laboral que esté solicitando mano de obra y ofreciendo trabajo a todo el mundo. Totalmente, creemos que esto también potencia, ¿no?, el conocimiento autónomo y que también promueve a los individuos su integración social, ¿sí? Esto es el objetivo principal, ¿verdad?, que podamos tener una optimización de alguna manera de lo que estamos planificando como una visión más estratégica para producir los elementos de gestión para que se pueda llevar a cabo nuestro proyecto. Una buena metodología, un proyecto bien desarrollado ayuda mucho a su aceptación en cualquier lado. Entonces también poder ver esas cosas, ¿no? De cómo estructurarlo. Y en realidad, no solamente esto, sino también pensar de esta manera, que por ahí desde nuestra visión más comunitaria con Caro siempre lo planificamos de alguna forma este curso, para poder empezar a pensar entre todos que no nos salvamos solos. Entonces, de poder creer que tejer redes, quizás ver que el de al lado está orientado más o menos hacia lo mismo que nosotros queremos plasmar y poder comunicarnos con el otro y ampliar nuestra mirada, no solamente desde una economía formal o lineal, sino poder tener algunas herramientas en lo que es la economía circular, los intercambios, sobre todo de conocimientos, y el trabajo entre multidisciplinas, que es tan rico y a todos nos hace tanta falta, ¿no? Poder compartir lo que todos sabemos entre todos, me parece que es una herramienta que rompe de alguna forma el paradigma que estamos viviendo socialmente, esto de que estamos todos metidos en nuestros propios asuntos, ¿verdad? Ahora, en vista de esta temporada que se viene, bueno, es la oportunidad, ¿no? Por ahí, en el marco de la temporada, se puede llevar a cabo diferentes ideas. Imagino que será también algo que se pueda hacer en equipo y también de manera individual. Claro, eso es lo que proponemos, que en realidad podemos mirar de formar grupos de trabajo. Sobre todo las propuestas que se pueden desarrollar en un lugar turístico que nos atraviesa, ¿no? Por eso hablamos siempre del estudio de territorio, porque es interesante que cualquiera de las propuestas que tengamos tenga una patita en eso, porque nos va a beneficiar un montón en ese sentido, que puede aumentar quizás, por ejemplo, la recaudación en alguna época del año. De todas formas, creemos que la estrategia en realidad es poder romper la temporalidad de las cosas y lograr que fluyan a lo largo de todas las estaciones, porque no podemos basar el éxito de algo en solo unos meses para poder ser desarrollado, realizado. Realmente entendemos que tiene que ser sostenible en el tiempo. Esta es una de las propuestas. Estos proyectos que uno puede emprender, ¿qué relación, qué vínculo establecen con el Estado? Bueno, bien, depende de lo a qué convocar. Hay convocatorias, por ejemplo, las convocatorias de puntos de cultura que se hacen desde el Ministerio de Cultura de la Nación, justamente, que también tienen alguna financiación y demás para artistas, para artesanos. Hay varias formas de poder hacer una estrategia de recaudación de fondos ante un proyecto que uno quiera presentar. Eso también le damos, como algunos lugares también a donde pueden buscar algún tipo de financiación. Y remarcamos también, nosotros, además de nuestro trabajo individual como profesionales, integramos una fundación. Entonces también tenemos una cierta experiencia en cuanto a lo que es gestión de entidades de bien público, ONGs y demás. Entonces también hay una mirada. Y además de lo teórico, nosotras a medida que fuimos adentrándonos en este curso, fuimos tomando experiencias de emprendedores y de otras personas que hicieron proyectos comunitarios, los filmamos, les mostramos a los concurrentes estas experiencias para que tengan una idea de lo que ocurre cuando uno realmente emprende y eso se concreta, es exitoso, es sostenible en el tiempo, para ver que el de al lado también lo hizo, ¿no? Entonces, que no estamos tan locos, ni tan solos, ni tan soñadores solitos ahí perdidos, sino que ver otros ejemplos. El realizar, ¿no? El realizar es lo que nos empodera, ¿no? Totalmente. Por eso entender que al formarnos, al obtener conocimientos sólidos, podemos plasmar y concretar nuestras ideas y nuestros sueños, porque esto también se trata de eso, ¿no? Un proyecto en realidad no es algo que solamente cubre una necesidad, sino que muchas veces se trata de desarrollar un sueño que atesoramos. Y bueno, quizás es el momento para ponerlo en práctica. Estamos conversando con Mónica Laurito sobre el Seminario de Diseño y Gestión de Proyectos que se va a realizar el próximo 4 de diciembre en la estación de trenes de Huerta Grande. Mónica, ¿cómo es esto? ¿Hay que inscribirse? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo va a ser la participación en esta actividad? Bien, perfecto. Te comento. El costo del curso, el costo de este seminario, que es una jornada intensiva, que va a ser a partir de las 3:30 de la tarde hasta aproximadamente las 18 horas, porque hay una parte teórica, una parte práctica, una parte de que comentamos las experiencias de otros. Se trabaja bastante. No es nada más para ir a escuchar, sino que nos ponemos a trabajar, la verdad, entre todos. Esta experiencia va a tener un costo de $500, que consideramos que es algo que la gente puede invertir para obtener este conocimiento, para participar de esta instancia. Y las inscripciones son en la sede de SATRA, allí en Huerta Grande, en la estación de tren. Pueden comunicarse a mi número de teléfono también, que es el 3541-1562-2089, y charlar conmigo si tienen de alguna manera y ponernos de acuerdo. Pero los esperamos a todos. El día sábado hay cupos limitados, así que acérquense. Mónica, bueno, nos parece fabuloso que traigan esta clase de capacitaciones, de actividades a la zona, así que el mejor de los deseos para esta actividad y que no sea la única. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y bueno, esperemos que entre todos poder empezar a dar clases de respuestas un poco diferentes, ¿no? Se trata de quizás cambiar las estrategias para poder justamente potenciar nuestros proyectos y nuestros sueños y poder vivenciarlos realmente, ¿no? Que así sea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable, Juan. Saludos a todos. Hablamos con Mónica Laurito, convocatoria para el próximo sábado 4 de diciembre, taller Seminario de Diseño y Gestión de Proyectos. Esto va a ser en la estación del ferrocarril de Huerta Grande, el sábado 4 de diciembre de 15:30 a 18 horas.